El siguiente podcast, Intrusos en la Ciencia, es una coproducción de FM La Tribu y Radio de la Azotea. Voces e idea, Tomás Villafañe y Pula Álvarez. Nos organizamos para comunicar, para generar contenidos, porque la ciencia es para todes. Seguinos en Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Escribinos a intrusosenlaciencia_ok@gmail.com y dejanos tu sugerencia o consulta. Bienvenidos al primer programa de Intrusos en la Ciencia. Mi nombre es Tomás Villafañe, me acompaña Pula Álvarez. ¿Cómo estás, Pula? ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. Bueno, este programa, la idea es un podcast de ciencia, como lo dice el nombre, pero la idea no es solo hablar de la divulgación científica más clásica que se suele hacer en los medios o en distintos lugares, sino un poco también de lado B de la ciencia. Bien intrusos, ¿no? Bien como... un par de chismes. Algo que podríamos contar a la tarde que a la tía le guste. Sí, esas cosas de las que no se habla, ¿no? Eso, la gente que no se nombró, bueno, las mujeres, las disidencias, sí, las investigaciones. La gente que no se nombró. La gente que no se nombró, básicamente, sí. Las cosas que fallaron, lo que salió mal y la gente puso abajo la alfombra para olvidar. Lo que salió mal y después dio lugar a cosas que salieron fantásticamente bien. Sí, y también tratar de romper un poco con lo estoico que se es a veces cuando se habla de ciencia, como la ciencia, es como, bueno, la ciencia, ¿viste? Nosotros amamos la ciencia. Sí, obvio. No, venimos acá... Esto no es un podcast terraplanista. Claro, salvo que haya alguien que quiera aportar alguna cuota mensual. No, no aceptar plata de terraplanistas, basta. Pero bueno, lo importante es eso, saber que nos vamos a reír, que va a haber humor, así que todo aquel que no se quiera reír se puede parar inmediatamente y retirarse. Y bueno, también nos pueden escribir si decimos algo que tal vez no está tan bien o si nos quieren pedir de dónde sacamos la data que sacamos, porque obviamente para preparar los programas tenemos fuentes. Nos pueden escribir a nuestro Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Bueno, esta es nuestra segunda y principal sección de nuestro programa Intrusos en la Ciencia. Básicamente, lo que vamos a hacer en esta sección es contarles cosas. Vamos a hacer pequeños ping-pong de datos interesantes, relevantes, cosas que pueden usar para chamullar en Tinder o para generar una charla en una mesa familiar cuando quieren salir de un tema complicado, como por ejemplo, ¿y los hijos para cuándo? Ahí es donde uno puede decir cosas como, por ejemplo, claro. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de planetas. Sí, y del sistema solar. Y la idea es que, bueno, que cada entrega, digamos, va a girar en torno a un tema en específico. Hoy toca planetas y sistema solar. Qué irónico, ¿no? Porque justo los planetas giran en torno al Sol y así que eso sería como nuestro girar en torno a algo específico de hoy, es girar en torno a cosas. Esa es la definición básica de sistema solar, ¿no? Cosas que giran en torno a cosas. Particularmente, nuestro sistema solar tiene una característica distintiva, ¿sí? Que tiene que ver con su estructura. Tenemos en el centro la estrella principal, obviamente, que es nuestro queridísimo Sol. Después tenemos los planetas interiores o rocosos, donde está nuestra queridísima Tierra. Después tenemos... queridísima, bueno, no se nota por cómo la tratamos. La pero... queremos, pero bueno, qué sé yo, a veces el maltrato no está bueno. Hay que deslegitimar eso de si te pega igual te quiere, ¿no? O sea, pareciera como que en realidad la Tierra no la estamos queriendo mucho. No, tal cual. Es verdad, ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero bueno, después viene el cinturón de asteroides, que es como la grieta, ¿no? Porque de un lado están los planetas más pobretones. Pobretones porque, bueno, si bien tienen un montón de cosas, va a haber un montón de geofísicos súper indignados, ¿no? Porque tienen un montón de cosas re interesantes. Pero los planetas más lindos, los que se lucen, los que la gente quiere ver, son los gigantes gaseosos. Esos son los que están buenos. Los que tienen anillos, cosas divertidas. Claro, un millón de lunas. Todas las cosas que llaman la atención, ¿no? Esas fotos súper zarpadas que venden algunas agencias espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea. Bueno, esas son las fotos lindas porque ese es el barrio bien de nuestro sistema solar. Así que, bueno, esa es su estructura. El sistema solar se forma a partir de un disco, ¿sí? Originalmente que rota en torno a la estrella. Todos los sistemas planetarios, además del nuestro, hay un montón de sistemas planetarios conocidos y todos más o menos se especula o se cree que se forman de la misma manera, ¿no? Claro. O sea, tenemos una estrella que está rotando y es como si en la rotación esa es como si estuviera en esa pileta en la que todos empiezan a dar vuelta, vuelta, vuelta. Entonces lo que hay ahí, si se te cayó un vaso, bueno, quedó ahí centrifugando. Y bueno, todo ese material empieza a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta y empieza a chocar entre sí. Ese material es gas, polvo, partículas, pequeños cascotitos que se empiezan a aglomerar de cierta forma porque en los choques pueden pasar dos cosas. O rebotan y se separan o se quedan pegaditos. Claro. Y cuando se quedan pegaditos se empiezan a formar cosas cada vez más grandes que empiezan a tener su propia gravedad y cuanto más grande, más atraen al resto del material circundante. Claro, claro. Yo acá traigo un dato un poco random a la mesa, tal vez, pero ese fenómeno precisamente de que mientras más grande es el objeto, más masa atrae, se llama crecimiento oligárquico. Entendieron la meritocracia mejor que los liberales argentinos, básicamente. Que básicamente significa que si un disco protoplanetario, un planeta que se está formando, es más grande, va a tender a juntar más cosas y crecer más todavía. En cambio, si un planeta, sus condiciones iniciales, es más chiquitito, va a traer mucho menos. Y bueno, y así es como terminamos como un la Júpiter, vida misma, como ¿no? la vida misma. Y así tenemos Júpiter, que es como, ¿cuántas veces? 300 veces más grande que la Tierra. Sí, un montón. 64, entre 64 y 300. Es un número muy olvidable, pero bueno. Acá estamos un poco en contra de los numeritos exactos. Sí, no, porque hay cosas que... Dejemos eso de los numeritos que no nos dicen nada. A vos te tiran, es 1000 veces más grande. No tengo idea de qué tan grande es la Tierra, chicos. Lo importante chicos, es que es muchas veces más grande y que no es ni comparable los tamaños. Si pones uno al lado del otro, no hay punto de referencia casi. Claro, y después tenés otros planetas súper pequeños como Mercurio, pobrecito, que encima quedó recontra pegado al Sol y la está pasando re mal con el calor que debe hacer ahí porque no tienen aire acondicionado. Así que imagínate que es como que en la parte de adentro quedó lo menos vistoso y de la parte de afuera quedó como lo más lindo, ¿no? El barrio bien. Pero cuando miramos otros planetas en otros sistemas solares, vemos claro. que la posición en las órbitas no es la misma. Claro. En general, cuando mirás planetas extrasolares, ves que los planetas tipo Júpiter están más cerca de la estrella principal. Y los planetas rocosos están más afuera, o sea, totalmente al revés de nuestro sistema. O sea, como que esto es más una excepción que sí, una regla. Sí, sí, con eso podés ir a Tinder, tipo, lo nuestro es más una excepción que una regla. La verdad es que hay algunos modelos que intentan explicar qué fue lo que pasó, que hizo que nuestro sistema tenga esta configuración, claro. que estadísticamente es muy, muy baja la probabilidad de que se dé, y que los modelos, incluso los primeros modelos, pasaba que cuando hablamos de modelos, ¿no? Nos referimos a un montón de ecuaciones que simulan el crecimiento de los planetas, la dinámica con la que se mueven, cómo cambian las órbitas, cómo van cambiando a medida que se van generando estructuras cada vez más grandes y que los planetas van acomodándose en sus asientitos. Y todo eso muchas veces lo que se hace es esas ecuaciones ponerlas a trabajar para que se resuelvan solas, entre comillas, adentro de una computadora, según condiciones iniciales. Claro. Y cuando se ponían condiciones iniciales, que eran más o menos las que se suponía que debió haber tenido nuestro sistema solar, veíamos que al principio, en los primeros modelos, los planetas salían volando, onda, chau, y allá fue el planeta, y bueno, nos quedamos Pobre. Sin sistema solar, entonces había que cambiar el modelo, no fue lo que pasó, porque estamos acá, claro, y entonces había que buscar otro modelo, y bueno, a algunos se le fue ocurriendo alguna cosa, como para ir emparchando ahí, decir, no, pero y si acá yo acomodo un poquito y lo corro para acá, y si va a haber, move esa mesa de ahí, pone una silla, ese rinconero me parece que queda mejor. Y propusieron un modelo en el que Júpiter hizo una serie de movimientos tipo para adentro y para afuera, como quien diría. Porque aparentemente tuvo una migración, se formó cerca del Sol, tuvo una migración hacia afuera del sistema solar, ahí se llegó puesto todo, por eso los planetas que quedaron adentro tienen menos masa, porque había menos material con el que pudieran claro. seguir creciendo. Y después de eso se volvió a meter para adentro y ahí se dispersaron algunas cosas y después se volvió a ir para afuera cuando se creó Saturno. Sí, es como que estuvo ahí medio de paseo, como que no sabía bien dónde se quería acomodar, no encontraba su lugar en el universo. Pobre Júpiter. Pobre Júpiter, pero lo encontró y en el equilibrio, digamos, de ese lugar donde Júpiter está hoy, está el equilibrio de nuestro sistema solar, que extrañamente no tiene nada que ver con lo que vemos claro. en otros sistemas solares. Claro. Bueno, yo vamos a seguir con el tema planetas, pero voy a traer algo que a mí me encanta, porque algo que a nosotros nos gusta mucho es la rosca. No sé por qué dices eso. y un objeto de nuestro sistema solar que generó mucha rosca entre... Uf. Como una serie de mails muy polémicos y gente tirándose con todo tipo de acusaciones, fue Plutón. Todo el mundo se acordará en su colegio, en su vida, siempre Plutón está en los planetas, está en todas las los cartulinas de Michigan, los nueve planetas, está Plutón ahí. Cartulinas de Michigan, se te cayó la edad. Sí, sí, sí, se me cae el DNI ahí. pero bueno, ¿qué pasó? O sea, mucha gente todavía no entiende qué pasó con Plutón. Si vos agarrás y nos haces una encuesta en Twitter, te van a no, decir olvídate. Qué es esto. Porque aparte, otra cosa, los astrónomos no son los mejores comunicadores del mundo. No, que nos perdonen, pero es así. Es así. Bueno, vos sos astrónoma, pero... Sí, perdón, no soy la mejor comunicadora. No, acá lo estamos sí, vos intentando. Justo sí, vos justo sí. Acá lo estamos intentando. Pero bueno, básicamente lo que pasó, voy a ir un poquito atrás. La definición de planeta, digamos, fue algo que se fue resignificando a lo largo de toda la historia de la humanidad. De hecho, planeta en griego significa errante, si no me equivoco. Errante, así es. Porque los griegos no sabían que Júpiter tenía un gigante gaseoso, ni la forma, ni el tamaño. Solo veían un objeto en el cielo que se movía distinto a las estrellas. Lo mismo con Mercurio, Venus, Marte. Pero bueno, después con los telescopios, con el avance de la astronomía, digamos, se empezaron a encontrar, o se empezó a ver los planetas, a definir, también con avances de la física, a decir, bueno, están a tal distancia del Sol, están acá, como que se empezó a entender y a construir claro. un poco el sistema solar que hoy conocemos. Y Plutón fue uno de los últimos planetas que se encontró en el año, en los 30, lo encontró Estados Unidos. Eso es un dato importante. Este dato va a ser relevante. Retengan ese dato. Retengan este dato. Y bueno, pasó a ser el noveno planeta. ¿Qué pasó? No es que había una definición institucionalizada de planeta, digamos. O sea, había una definición de diccionario, pero no es que había un consenso así astronómico sobre claro, los planetas. Claro, una definición de facto, digamos. Claro, más o menos, bueno, una cosa redonda que gira alrededor del Sol y ponele que un par de cosas más, pero no estaba ahí. Tan claro. ¿Qué pasó? A principios de los 2000, 2005, pero también un poco antes, empezaron a encontrar un montón de objetos muy parecidos a Plutón. Algunos del mismo tamaño, unos se creían incluso que eran un poco más grandes, después más o menos, unos kilómetros, no, sí, no, acá no era muy trascendente. La relatividad de lo que es más grande y más chico es como bastante, ¿no? Porque más grande, ¿cuánto? Sí, pero apenitas, o sea, 25 como centímetros. Súper comparables, claro, o sea, los pones uno al lado del otro y son casi iguales. Y algún grupo de astrónomos dijeron, che, ¿qué es esto de planetas por todas partes? Quiero destacar que esos astrónomos eran uruguayos y fueron, como corresponde, a todo charrúa de bien, con los tapones de punta. Claro, cayeron a la reunión de la UAI, que es la Unión Astronómica Internacional, no sé, termo Stanley en mano, suponemos, y dijeron, che, no, desclasifiquemos, cambiemos la definición, pongamos una definición clara de planeta y que Plutón quede afuera y que queden los otros ocho, que son, bueno, los que conocemos, Mercurio, Venus, Marte, la Tierra. Claro, porque Júpiter, había Saturno, algunas Plutón, cosas Urano. Que era como, digamos, esto no me cierra de Plutón, ¿no? Como claro, que claro. Entonces, no es que fue caprichoso, no, nuestros colegas pero uruguayos bueno, se buscó caprichosos. Se buscó una definición, digamos, para excluir a Plutón y a todos estos objetos menores, claro. digamos, que la definición, básicamente, que hoy en día es la que está, la pueden buscar en la página de la Unión Astronómica Internacional, es que tenga equilibrio hidrostático, que es básicamente que haya acumulado suficiente masa y que sea esférico, o sea, que sea esférico. Lo podemos resumir en eso, no es exactamente eso, pero se puede resumir así. Menos. Girar alrededor del Sol, obviamente. Obviamente. Y el tercero, que ahí es donde está como toda la polémica, es haber barrido su órbita de objetos menores. Pam, pam, pam. Esta definición es medio extraña porque, bueno, muchos salieron a criticarlo diciendo que en realidad lo definen por lo que no es, porque la órbita no es parte intrínseca del planeta. Claro. Y bueno, pasa que Plutón está en una zona del espacio que está llena de asteroides, de objetos menores, y no es lo que predomina en su órbita, no es como la Tierra, que en su órbita viaja casi sola. Claro, tiene la Luna ahí, digamos, acompañándola. Pero orbitando alrededor. Pero orbitando, o sea, alrededor. Es como parte de la influencia de la, claro, Tierra. Y, bueno, esto generó mucha polémica. Lo que pasó es que se votó en una asamblea. No es que fue una discusión, claro, científica, así académica, la antigua Grecia, sino que se votó en asamblea. Cuando salió la votación, al otro día empezaron a llegar quejas típicas de cuando una votación no le gusta a alguien, como sale, de que no avisaron con tiempo, que yo sabía que tenía pasaje, claro, que los que votaron no eran toda gente de planetas, como una especie de empezar a pedir voto calificado entre astrólogos, claro, un poco extraño. E incluso pasó que la NASA, por ejemplo, quedaron ofendidísimos. De hecho, el director de la NASA, es como una oportunidad que tiene para decir que Plutón es un planeta, lo dice. Obvio, perdieron su único descubrimiento dentro del sistema solar. Claro, Estados Unidos le sacaron su único descubrimiento. Devuélvanme mi planeta. Claro, claro. Y aparte también hay una cosa, que la ciencia, los temas cuando están de moda, digamos, significa más plata para tus investigaciones. Eso hay que decirlo. Más viajes a congresos. Eso, entonces, hay que decirlo. De repente no es lo mismo estar descubriendo un montón de planetas que estar descubriendo un montón de planetas enanos. Parece Obviamente. Una tontería, pero en términos de presupuesto y eso, como que les cambiaba bastante. Entonces hasta hoy en día siguen discutiendo. O sea, sí, hoy en día para la Unión Astronómica Internacional no es un planeta. Pero... Y la NASA sigue queriendo meter recursos de amparo. Sí. Que aparte, está buscando... ¿Con quién te vas a quejar? O sea, es medio extraño. Están buscando ahí porque... A ver... si vamos a la interpretación de la norma, que dice, según la definición, ¿no?, establecida, dice que tiene que haber barrido su órbita. Si pensamos, por ejemplo, en Júpiter no tiene una órbita, sí, barrida, nah, pero ni ahí. O sea, está llena de cosas la órbita de Júpiter. Los constitucionalistas del sistema solar lo que dirían es que, bueno, ¿qué pasó ahí? En realidad lo que tiene Júpiter alrededor son cosas que en la relación de tamaño son mucho menores, claro, realmente mucho menores. Tiene sus lunas y tiene tantas lunas, tanta cantidad de lunas, que algunas incluso ni siquiera son específicamente lunas, sino que son asteroides que andan dando vueltas y se le quedan pegados un rato y después se van y vuelven o no. Claro, claro. Y tiene como un ir y venir que ya ni siquiera las contamos la cantidad de lunas que tiene, porque no, y aparte, hay una migración lunar, sí, ahí que. Y una vez no por año sentido. Sale la noticia de que le encontraron 20 lunas nuevas. Totalmente, y muchas veces es mentira. Eso de las noticias. Sí, quiero, sí, hablar, sí, de esto. Yo también. Quiero hablar de esto. Siempre se encuentra agua en Marte. Todos los años hay agua en Marte. Hay agua en Marte. Y es como que. Todos los años, aparte es chistoso porque lo levantan todos los medios, es como, claro, que de repente en todos los portales, pero desde la BBC hasta Clarín, Infobae, Página 12, sí, La Izquierda Diario, o sea, no importa, todos los medios, de, sí, repente hay agua en Marte y es como... Es como, sí, pero ¿qué onda con esto? Yo lo leí el año pasado. ¿Dónde está el archivo? No es hoy, hace un año que encontraron agua, claro, en Marte. Claro, claro. Es como que es algo nuevo. Encontraron agua de Marte otra vez. O sea, y hasta incluso eso de que encontraron agua en Marte... Poco cuestionable. Es bastante cuestionable porque los métodos, digamos, con los que se trabaja para definir si hay agua en Marte o no, tienen que ver con las sondas enviadas a Marte, algunas de ellas que trabajan sobre terreno, es decir, que son... sondas que han aterrizado en, claro, Marte. Los robotitos esos que esos son robotitos ahí re lindos. Son divinos, sacan unas fotos maravillosas. Y después están los que orbitan alrededor, que trabajan con otro tipo de radares y sistemas de medición de otro tipo de cosas. Pero esto de que encontraron agua, o sea, a ver, tenemos casquetes que se ven blancos y que parecen tener una composición que daría a pensar que se trata de un líquido solidificado, ¿sí? Eso se traduce inmediatamente en hay agua congelada en Marte. No es tan inmediato, porque por la composición, que un poco la desconocemos, no podemos asegurar que es agua, claro, tal cual como nosotros conocemos el agua en la Tierra. O sea, claro, por ahí, claro, es y está algo... eso de como, bueno, vamos todos corriendo a Marte a buscar el agua que, claro, acá nos está faltando. Que acá nos está faltando, claro, claro. Y también es como muchas veces se hace eso, digamos, con el poco espacio que le dan en los medios a la ciencia por lo general. Es como alarmista o exitista. Total. Y no hay un... No se profundiza, porque no es tan difícil decir, bueno, es un líquido acuoso. Claro. Que tal vez en un futuro sí se hacemos... pueda verificar que tiene una composición. No. Si estás 2 horas analizando un discurso de alguien, podés hacer eso también. Claro. Pero bueno, es más una falta de voluntad. También está la del asteroide, que estas semanas... Que nos va a chocar siempre. Sí. Siempre estamos al borde de que nos choquen asteroides. Todos los años ese asteroide... Aparte es el mismo. Sí, pero aparte si la gente supiera cuántas veces por minuto estamos cerca de que nos choque un asteroide de verdad, más allá de lo que dicen los diarios, estaría mucho más asustada por eso que por el coronavirus. Bueno, estamos tratando de traer templanza. Claro, bueno, pero... La realidad es que es verdad, hay tantas cosas, hay tantos asteroides que no solo orbitan en el cinturón de asteroides, porque no es que se quedan ahí a resguardo les piden el pasaporte para pasar o no. O sea, los asteroides se pueden ir moviendo por interacciones gravitacionales con el resto de los planetas, por algún tema de cómo se acercó justo otro objeto que hizo que le cambie la órbita. Y bueno, eso hace que de repente un asteroide que estaba súper cómodo en el cinturón pasa a dar vueltas por el sistema solar, que no es que entre planeta y planeta no hay absolutamente nada. Claro. Hay un montón de cosas que potencialmente podrían caer sobre nosotros. Nosotros tenemos algo que es nuestro super mega escudo, que es la Luna, que por suerte desvía gravitacionalmente un montón de cosas que potencialmente podrían golpearnos, o pobrecita a veces se banca el golpe. Sí, y por eso está toda machucada, está toda digamos, llena la pobre. Esos agujeritos, esas cosas que uno dice, ay, la cara de la luna está formada por los machucones que le dejan los asteroides que no nos pegan a nosotros, así que es como nuestro escudo de verdad. Nos pueden escribir a intrusosenlaciencia@gmail.com si tienen alguna sugerencia, si quieren preguntarnos algo o pedirnos material para leer. Si dijimos algo que tal vez no los convence, o que tal vez es algo que ya quedó un poco desactualizado y hay algo nuevo. Ya llegamos a casi el final de nuestro primer programa, pero bueno, charlamos bastante, hicimos un par de reflexiones, pero bueno, queremos dejar una pequeña reflexión final, Pula. Bueno, lo que nosotros más que nada queremos destacar es que todo esto que contamos, los datos, las interpretaciones que nosotros hacemos, las anécdotas, las noticias y demás, para nosotros todo esto tiene un contexto, ¿sí? Tiene una visión de ciencia detrás. Nuestra visión de la ciencia es que la ciencia no avanza sobre verdades, ¿sí? No está atrás de la búsqueda de la verdad absoluta, de la milanesa. No está buscando la verdad absoluta, absolutísima, porque esa verdad no existe. O sea, claro. Hay una realidad que nos rodea y lo que podemos hacer desde la ciencia es intentar describirla. Y en el mejor de los casos, tratar de explicar cómo llegamos hasta esta realidad que vemos hoy, que observamos con distintos métodos. Y en el mejor de los casos, tratar de predecir hacia dónde va a seguir o por qué camino va a avanzar esa realidad. Claro, pero también como cuando se habla de las cosas, se habla como si fueran así, digamos, como nosotros, incluso nosotros cuando hablamos del sistema solar, hablamos de los modelos que hoy predominan sobre el sistema solar, que tal vez pasado mañana alguien manda una sonda a un lugar y descubre que nada que ver. Totalmente. Y así es como se va construyendo la ciencia, y como que siempre pasa que en tiempo presente hablamos como si lo que es hoy es lo que está, digamos. Y como es que, lo que es definitivo. Y lo claro, que no como si no fuese hace cada 30 años cambian todos los paradigmas. Tal cual, siempre tenés una revolución científica que de golpe te dice, no, pará, ese modelo no va más. Le pasó al modelo heliocentrista, que de golpe fue, bueno, chicos, no, la evidencia ya es demasiada, hay que poder decir... Geocentrista. Soltá el geocentro. Claro. Soltá el geocentro. Esa era la de la Tierra, que estaba en el centro, claro, del universo. Cuando se pensaba que la Tierra era el centro de todo. Bueno, en algún momento tuvimos que soltar el geocentro porque toda la evidencia nos daba muestras por todas partes de que en realidad éramos nosotros los que nos estábamos moviendo alrededor de, y ahí fue donde apareció el modelo copernicano. Pero también, ¿no? Esas disputas, digamos, que también es un poco lo que queremos transmitir, no es que son una cosa limpia de que uno encuentra, es como, ah, encontré toda esta evidencia, así que ahora vamos a hacer un cambio de paradigma y todos nos juntamos a tomar un té y a charlar de nuevo paradigma. No, obviamente son disputas de poder. Son disputas de poder, digamos. Son grupos que tratan de imponerse uno sobre otro. Totalmente. Con recursos, con intereses, con ideológicos, políticos, económicos. Sí, sí, sí. La ciencia no es esa cosa limpia y pura que sucede en los laboratorios. O en las oficinas llenas de computadoras de los astrónomos o en los telescopios puestos en lugares súper altos y remotos, alejados de la realidad de la vida cotidiana, sino que la ciencia también es lo que pasa en los pasillos de un ministerio, es lo que pasa en los pasillos de una agencia digamos de investigación o de cualquier instituto, donde las líneas que se le da prioridad o no tiene que ver con la capacidad de presupuesto, y cada uno tiene que poder vender su línea de investigación como esta es la que se merece más presupuesto. Y por eso nos encanta igual también. Por eso nos encanta totalmente, porque toda esa rosca que tiene que ver con cómo se va construyendo la visión de la ciencia, qué es la ciencia y cómo trabaja, viene desde el principio de la humanidad, ¿sí? La rosca es como, diría que es el trabajo más viejo del mundo. Entonces, epistemológicamente, nosotros creemos que no estamos hablando de verdades, estamos hablando de formas de describir el mundo a través de modelos. ¿Y qué son los modelos? Bueno, son representaciones de la realidad. Y la realidad es una representación que uno construye en función de lo que puede ver. Claro. Y en función de cómo avanza la tecnología, voy a poder ver más de lo que veía antes. Entonces, sí, incluso no solo, que esto sigue un poco los próximos programas, no solo la tecnología, también la conciencia humana, digamos. Totalmente. Desde cuando la ciencia era súper machista y solo la hacían hombres, había cosas que no se detectaban. Totalmente. Porque no nada, había eran aporte, todos señores con bigote, claro, tratando de explicar. Consejo del señor con bigote, claro, totalmente. Claro. O sea, sí, o sea, los factores culturales, económicos, que de alguna manera delimitan qué es lo que percibimos en torno a nuestra realidad. Entonces, un poco como para cerrar la idea de qué es para nosotros la ciencia, yo quería retomar una frase de Groucho Marx y parafrasearla un poco y decir que el trabajo del científico se resume en: estos son mis modelos, si no les gusta, tengo otros. Estábamos escuchando Intrusos en la Ciencia, una coproducción de FM La Tribu y Radio de la Azotea. Voces e idea, Tomás Villafañe y Pula Álvarez. Nos organizamos para comunicar, para generar contenidos, porque la ciencia es para todes. Seguinos en Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Escribinos a intrusosenlaciencia_ok@gmail.com y dejanos tu sugerencia o consulta.